he's in Disneyland, but... Espiritualidad, filosofía y ciencia. José Antonio Delgado, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, felicísima. Maribel Rodríguez, psiquiatra. Todos te conocemos, así que nada más que tenéis que empezar. Muy bien, muy bien. Casi todos estamos. Pues aquí nos conocemos, ya habéis venido más veces. Entonces, en principio estuvimos pensando de qué íbamos a hablar en esta tertulia, pues como 20-25 días antes de ella, ¿no? Y entonces resulta que surgió, Maribel estaba trabajando en el capítulo de un libro. Enseguida me pongo a cantar. Y entonces, pues, sobre el sentido del sufrimiento, en el capítulo del libro. Y entonces, en ese momento, estaba yo también escribiendo una nueva novela, terminándola ya, que se va a titular Al final del túnel, en el que el personaje pasa también por una serie de ordalías y de dificultades, y entonces el personaje sufre, pero a través del sufrimiento se va transformando. Entonces, vimos que el tema parecía que era interesante, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hablar sobre el sentido del sufrimiento, teniendo en cuenta además que estamos viviendo una crisis a nivel mundial y que está afectando pues fuertemente a muchas personas, ¿no? Entonces, pues creímos que además era un tema importante para tocar ahora. Dio la casualidad además que ayer estuvimos en un curso con Felipe Lucena y ella estuvo hablando también, bueno, en este caso sobre hipnosis, pero bueno, algo se tocó también del sufrimiento, y cuando estuve hablando yo también sobre lo que es el inconsciente colectivo y que en la importancia del alma y la importancia de que en nuestra vida no solamente está lo que conocemos, sino que hay otra parte que desconocemos de nosotros mismos, y cuando irrumpe en la conciencia a veces produce evidentemente sacudidas. Sacudidas pueden provocar también sufrimiento. Entonces, hablamos de eso también, es interesante porque pues, como que va enlazando todo, ¿no? Se va todo enlazando. Y entonces, ayer cuando yo comentaba el tema del sufrimiento, pues me estaba refiriendo a que muchas veces lo que sucede es que las personas, bueno, hablaba del alma también, de la existencia del alma, de cómo el alma irrumpía en la vida de los individuos y cómo esta, pues de eso se estructuraba un poco la percepción de la imagen del mundo que normalmente tienen, y eso desestabilizaba un poco a las personas. Entonces ahí pasan por procesos de crisis, y en esos procesos críticos la persona sufre. Pero a veces el problema, cuando yo comentaba ayer, el problema que sé que yo observaba es que la persona se identifica con esos procesos de transformación que están sucediendo dentro de él. Se identifica como si su ego y su yo y su parte consciente fuese eso. En realidad es una parte de él que se está transformando. Entonces, decía yo que era importante tomar distancia del proceso ese de transformación que está sucediendo dentro de nosotros para no identificarnos, y evidentemente el sufrimiento está. Pero el sufrimiento al final, cuando uno lo ve así, se da cuenta de que tiene un sentido. Es decir, la crisis por la que uno está atravesando no sucede por nada, sino que algo en él se está transformando. Entonces, bueno, pues eso es un poco, quería hacer una pequeña introducción sobre lo que, la idea que queríamos hoy transmitir en esta tertulia. Y bueno, pues me voy a ceder la palabra a Maribel para que hable un poco del sentido del sufrimiento y del trabajo que estaba haciendo también recientemente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un rato es difícil resolver la cuestión de cuál es el sentido del sufrimiento. Y es posible que no la resuelva, pero sí que podamos compartir algunas reflexiones sobre si el sufrimiento puede tener algún sentido o no lo tiene, sobre si el sufrimiento evitable se debe evitar o no. Pienso que sí. Sufrimiento que no se puede evitar es al que se le puede buscar algún sentido o enfocar de tal manera que no nos destruya. Y para ayudar a ilustrar esto, me gustaría empezar por una experiencia personal que tuve cuando los famosos atentados del 11M en Madrid Yo me levanté esa mañana con muy mal cuerpo, cosa que no me suele ocurrir. Tenía un dolor de estómago importante, mareada, pero a pesar de todo ese sentido de responsabilidad que tenemos los médicos, pues decidí pues irme a trabajar. Entonces trabajaba en Alcalá de Henares. Y cuando iba por el camino, escuché por la radio la noticia de lo que había pasado en Atocha y me sentí todavía peor de lo que ya me sentía. Pero bueno, yo seguí hasta allí. Llegué a la planta de psiquiatría y allí pues se estaba comentando lo que había ocurrido y se estaba organizando el servicio porque iban a traer gente de Atocha para atenderla también allí. Y lo primero que pensaba es cómo hacer para ayudar a la gente a pesar de lo mal que me estaba encontrando. La reacción natural era salir corriendo, decir, bueno, esto no, ya no es que sea un día normal, sino que esto es algo horrible, desagradable, viene mucha gente con mucho sufrimiento. Y curiosamente, mientras pensaba eso de tengo que hacer algo, hay que sacar fuerzas de donde sea, porque por mal que me encuentre yo, pues la gente esta debe encontrarse mucho peor, sorprendentemente algo surgió como de dentro. O sea, yo no lo puedo explicar, es algo que sucedió, es como era una motivación más allá de mí misma que me planteaba que había que hacer algo con lo que estaba pasando, ¿no? Y no sé cómo se me pasó el dolor de estómago, es como que dice Viktor Frankl, la autotrascendencia, mirar más allá de uno mismo. Se me pasó el malestar y es como que el nivel de energía que tenía en ese momento subió. El jefe de servicio de psiquiatría se fue a IFEMA, se llevó a dos psiquiatras allí para atender a la gente. Yo me quedé organizando la urgencia con otras personas que había allí. Y no me preguntéis cómo, pero en ese momento yo descubrí una capacidad que si me la cuentan antes yo hubiera pensado que no tenía. O sea, dicen, vas enferma a trabajar, ocurre esto, ¿qué haces? A lo mejor digo, salir corriendo, porque si estoy enferma, encima, en una situación de crisis tan grande, ¿qué voy a aportar? O sea, casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero yo vi que me salían nuevas fuerzas, que la gente que estaba en el equipo, desde el jefe al auxiliar hasta la limpiadora, vamos a decir, estaba allí con una disposición que no había todos los días. Y estaba con una disposición de hagamos todo lo que podamos, de entrega, de una manera diferente que ojalá tuviéramos todos los días. Gente que estaba de vacaciones, que estaba librando y hasta de baja se vino al hospital. Nos quedamos allí hasta altas horas de la noche y nadie planteamos cobrar esas horas nunca, y luego algunos al día siguiente fuimos a tanatorios, hicimos otras cosas, y nadie allí planteaba mis horas extras, como a veces uno dice, me trabajo horas extras, que me paguen, sino que es que era otra cosa que nos movía, más importante que el hecho de mis horas o no horas. Todos, prácticamente todos, cancelamos si teníamos algún plan. Y ese día, a pesar de todo el horror, tuvo momentos de sentido, donde las personas que estábamos trabajando, es como que entramos en un nivel, vamos a decir, nivel de conciencia, no sé cómo llamar, pues más alto, como entregándonos algo por encima de nosotros, ¿no? Y pidiendo ayuda, en mi caso sí fue pedir ayuda, algo por encima de mí, como diciendo, pues como no tenga una ayuda de otra dimensión, yo ya no sé qué puedo hacer aquí, ¿no? Los días siguientes yo veía a la gente con otra actitud, el equipo estaba más unido. De hecho, hubo varios compañeros que no podían coger los trenes para venir a Alcalá porque les daba miedo por lo que había pasado en Atocha, y los que teníamos coche nos repartimos para llevar a la gente. Pero también, pasados unos días, también les dijimos que podían acabar cogiendo fobia al tren si no cogían un tren en esos días, ¿no? Al final, también fue un apoyo decir, bueno, no es que no te quiera llevar en el coche, es que como siempre como te va a llevar siempre en el coche, al final vas a evitar el tren, Atocha, viajar, porque entras en una especie de bucle cuando ocurre una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención cómo la cooperación entre gente que no se conocía de nada pues era mucho más armónica. Recuerdo una puerta en la urgencia, lo del despacho de psiquiatría, que daba unos portazos descomunales. Y esa vez, y cada vez que daba dos portazos, la gente que venía de Atocha saltaba. Claro, le sonaba un bombazo, un portazo, y acabas de escuchar varias bombas, se sobresaltaban exageradamente, y se lo dije al jefe de la guardia, de por favor, esta puerta, que lo lleva diciendo, ni se sabe, porque no es agradable estar estresado y que oigas un portazo descomunal al lado, ¿no? Y le digo, mira, es que esta gente viene de escuchar X bombas y cada golpe les pone más de los nervios. Corriendo vino la gente, esa puerta le pusieron algo, no sonaba, y luego yo observaba en los días siguientes que hasta conduciendo la gente se portaba mejor, ¿no? Como que esa situación de sufrimiento, que evidentemente en sí no es nada positivo, o sea, también aclarar que porque pase esto no vamos a decir qué bien que ha pasado esto, ¿no? Sino que dentro de eso que pasa podemos elegir diferentes actitudes, podemos derrumbarnos o podemos luchar por hacer algo mejor y por sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una manera posible donde varios encontramos sentido al sufrimiento, a pesar de que nadie quiere que pase algo así, como es absolutamente obvio, pero forma parte de la vida que hay momentos así, donde ves un sufrimiento pues extremo, como algo de este tipo, igual no tan extremo en otras situaciones, y ves que a pesar del dolor, el malestar, hay otras cosas que se pueden hacer que pueden dar algún sentido a lo que se está viviendo. Igual que haya un atentado terrorista no tiene ningún sentido, pero sí podemos dar un sentido a lo que hacemos respecto a lo que no podemos evitar, ¿no? Yo creo que por ahí se puede enfocar el sentido del sufrimiento. Evidentemente, si se puede evitar que estalle una bomba, hay que evitarlo, no hay que decir no, que luego vamos a estar muy unidos y qué bien, que luego vamos a ser mejores, eso sería una auténtica locura, sino que dentro del horror de la vida puede haber situaciones así que a uno le ayuden a mirar más allá de su dolor, como he visto en enfermos de cáncer, que incluso un señor a mí me dijo que agradecía la vida, un señor de 40 y pocos años, con hijos, cáncer de pulmón grave, que él agradecía la vida que le hubiera dado un cáncer. ¿Podéis imaginar por qué? Eso se ocurre. Bueno, pues él decía que con el susto del cáncer había empezado a reflexionar sobre para qué había vivido, sobre por qué había llevado su vida como la había llevado. Dice que había sido una persona muy materialista, muy egocéntrica, muy egoísta, que solamente estaba pendiente del éxito personal, y cuando tuvo ese diagnóstico tuvo que replantearse pues su propia vida, decir, bueno, si me voy a morir, estoy contento con la vida que he llevado, o me hubiera gustado hacer otra cosa. Dice que todo eso fue movilizando internamente un cambio de actitud, donde empezó a darse cuenta de que podía querer a sus hijos, de que esa mujer que estaba a su lado, a la que ya ignoraba, pues era una persona importante para él. Y él habló de una auténtica transformación interna, donde él sentía que era una persona mejor, ¿no? Evidentemente podemos hacer eso sin que nos dé un cáncer, o sea, no se trata de vamos a que nos dé un cáncer para transformarnos, sino que de alguna forma las cosas que nos pasan pueden mostrarnos nuevas posibilidades que igual antes no nos habíamos planteado, ¿no? Otro ejemplo tiene que ver con lo que decía José Antonio, cuando aparecen cosas dentro de uno que a uno le descolocan, ¿no? Y respecto a ese ejemplo, tengo dos casos que ahora recuerdo. El primero, de un señor ejecutivo agresivo, trabajando 14 horas diarias, ganando muchísimo dinero, que en un momento dado me plantea que le dé alguna medicación para no sufrir. Está completamente desconectado de su familia, desconectado de su alma, no digamos, viviendo hacia afuera, y en fin, toda una serie de cosas que no puedo contar, de secreto profesional. Y este hombre me plantea que viene a que le dé la pastilla para no sentir el malestar, la ansiedad, no tener insomnio. Y evidentemente yo le digo que no le voy a dar ninguna pastilla, porque lo importante es que él reflexione sobre cómo está llevando su vida, porque parece, yo en ese momento no sé de entrada qué pasa, digo, parece que lleva una vida que tal vez esté yendo en contra de sí mismo, ¿no? Evidentemente no le gusta nada que yo le plantee así las cosas, y sigue insistiendo y tal y cual. Sí que cedo un poquito en cuanto al insomnio, porque entiendo que eso a la persona le carga, y momentos puntuales tomar algo para ansiedad, pero algo muy leve, diciendo, bueno, te ayudo a aliviar un poco el sufrimiento con tal de que trabajemos en terapia de qué es lo que está pasando, ¿no? Y después de un tiempo, que no puedo contar el proceso que sería largo, después de un tiempo, pues por ejemplo, después de 10 años sin tener unas solas vacaciones, se plantea que se va a coger unas vacaciones de una semana con su familia, luego conseguimos que más. Se da cuenta de que en la vida hay más cosas, aunque él quería que yo le diera un sentido de vida prestado. Dice, sí, yo quiero saber quién soy y cuál es el sentido de mi vida, pero me dices el tuyo y yo te copio. Digo, sí, pero es que eso no funciona. Dice, sí, tú dime lo que haces para tener sentido y entonces yo hago lo mismo y ya está. Digo, no, es que esto no funciona así. Es que estaríamos en las mismas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer psiquiatra? ¿Vas a hacer esto, lo otro? A mí me gusta esto, lo otro, de más allá. Había cosas que decía, pues vaya rollo. Comentaba, ¿no? Y decía, bueno, pues tú verás a ti que te gusta, ¿no? Pero no, dímelo tú y así yo lo hago. Digo, a ver, que esto es al revés, es que tú te prestes atención a ti mismo y te plantees qué tipo de cosas faltan en tu vida que la harían más plena y que te ayudarían a vivir mejor. Pues es que pensar eso es que de entrada se me quitan las ganas de vivir porque me tengo que esforzar, porque estaba muy cansado, ¿no? Pero bueno, pasado el tiempo, poco a poco, con mucho esfuerzo y trabajo, el hombre va tomando contacto también con aspectos internos de sí mismo, que es de donde venían esos síntomas de ansiedad. Como a veces es como el piloto automático que te dice por ahí no es. Y hay personas que se dan cuenta cuando están llevando una vida en contra de sus valores, sus ideales, inquietudes, de su interior o como lo queramos llamar, que llega un momento que empiezan a romperse, ¿no? A veces ocurren cosas tan sencillas como alguien que está haciendo una carrera y ve que, ya lo he visto varias veces en personas diversas, que empiezan a tener ansiedad, que los exámenes les empiezan a salir mal, que no duermen, que sufren cada vez que van a la universidad. Y detrás de eso, al final, entre otras muchas cosas, lo que se descubre es que esa persona se le ha programado, por ejemplo, para ser médico, porque sus padres son médicos, y llega un momento que explotan. Y están llevando su vida, dice, desde que era pequeña me dijeron que iba a ser médico. Y que tenía que estudiar mucho. Y que iba a ser una gran cirujana. Y mi padre me regalaba juegos de cirujanos y no sé qué. Pero ¿qué pasa? Si eso no es su vida, pues puede ser que en algún momento le explote por algún sitio. También era el caso de esta chica, de ver qué mal estoy, no sé por qué estoy tan mal, ¿no? Pero un trabajo de búsqueda de sentido, de confrontación con eso, y evidentemente no debamos eliminar los síntomas, no hay que sufrir nada, porque ¿qué pensáis que puede pasar si yo a esa persona le quito los síntomas y al señor ejecutivo también le quito los síntomas? ¿Qué ocurre? Que el problema persiste. Claro, se le anestesia y sigue funcionando, pues como si nada, me siento mal pero ya no lo noto. Voy en contra de mí, voy en contra de mis sentimientos, no me tengo en cuenta. Me meto, como he visto hace poco una persona, pues 4 antidepresivos al triple de dosis de lo normal. Y como decía ayer una colega psiquiatra, dice, he descubierto que las dosis letales en psiquiatría no existen. Digo, no, yo también. El señor tomando esa dosis como 30-40 pastillas al día sigue vivo. Pues será que estas pastillas no son tan peligrosas o que no hacen tanta cosa como pensamos, ¿no? Y este hombre que... Otro para reflexionar, estaba muy deprimido, su psiquiatra le había dicho que no tenía remedio, de entrada no quería que le tocara ninguno de los antidepresivos, estaba agarrando a eso, digo, bueno, hasta que no esté mejor, yo le dejo agarrarse a donde se quiera agarrar, por suerte, entre comillas, los antidepresivos no le quitaban esos síntomas, y lo que fuimos viendo también es que él estaba intentando ser la persona que su padre esperaba que fuera y no se permitía expresar lo que llevaba dentro de él. Y eso tenía que ver con la depresión, porque en el momento que se ha ido dando cuenta de eso, ha ido empezando a hacer lo que realmente quería con sentimientos de culpa inicialmente, porque mi padre no le gustaba que yo fuera así. Vamos a decir que su padre quería que fuera un macho ibérico, deportista, futbolista, que gana mucha pasta, y él puede ser una persona, dar un ejemplo, de persona creativa, una persona que se quiere dedicar a algo que no va en la línea que le está marcando su padre, ¿no? ¿Qué ocurre cuando esta persona se empieza a dar cuenta? O sea, primero el mosqueo con el padre, que forma parte de lo que puede pasar, pero también el irse desapegando de ese mosqueo y hasta ahora lo que siente es compasión, de mi padre ha hecho lo que ha podido y yo pues me he dejado guiar, no sabía, como niño uno no sabe, ¿no? El mosqueo hacia el padre, rabia, no sé qué, y cuando va empezando a desmontar todo ese montaje, la depresión empieza a remitir. Y de hecho, ya cuando le digo, bueno, ya estás mejor, llevas un mes mejor, si te parece, quitamos una pastillita. Dice, no, ya me he quitado yo una, pero no te lo he contado. Digo, bueno, pues me ahorras trabajo porque de las 30, pues bueno, una menos. Y de las 30, pues ahora le quedan 2 al día. Cosa que no está mal y sé que hay que aguantar un poco con esas 2 porque a veces la gente está inconscientemente en el pensamiento mágico de parte lo hace la pastilla, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero Es interesante cuando las personas consiguen conectarse con su interior, sea porque hacen un trabajo, sea porque el interior hace emerger algo, como tú decías, ¿no? Es como que algo le explota adelante y le dice, por ahí no es. Se puede manifestar, a lo mejor no con síntomas, sino que se puede manifestar como una relación de pareja que no va bien, es que uno se está desconectando de su propia realidad, conflictos con todo el mundo está contra mí y se puede plantear, ¿y tú qué haces contra el mundo? Y a veces puede ser verdad, pero a veces es uno que se está revolviendo e inconscientemente están surgiendo otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con las posibilidades de sentido ante el sufrimiento, que evidentemente hay más. También estaría la capacidad de ampliar la mirada ante una situación donde uno sufre. Y, por ejemplo, el enfermo que os he dicho que tenía cáncer y empieza a ver que a través de la enfermedad está aprendiendo algo, ya está ampliando su mirada de primera reacción, qué horror, ¿por qué a mí? Y uno se puede quedar en qué horror, ¿por qué a mí? Y no utilizar eso para nada. Frente a voy a intentar aprender algo, no voy a dejar que esto me destruya, pero cuando uno pueda, evidentemente, no todo el mundo es capaz y hay que ayudarles. O incluso hay personas que hablan de que la situación de sufrimiento, sobre todo cuando ya es muy insostenible, les lleva como a saltar a un nivel de conciencia más amplio, es decir, a ver como con distancia eso. Incluso hay gente que te habla que en sus peores momentos de repente han sentido una paz indescriptible, es como si hubieran dado un salto interno y se hubieran liberado, ¿no? Y es como ese sufrimiento les ha ayudado a ver la realidad de otra manera, a comprender mejor a quienes sufren. Y bueno, así podríamos seguir contando historias de un tipo o de otro. Prefería contarlo más a través de historias para que se pueda entender un poco mejor, porque creo que el tema es complicado. Y me gustaría, ya que esto es una tertulia, que vosotros fuerais planteando cuestiones respecto a esto que he dicho, preguntas, pegas, en fin, ¿qué pensáis de todo esto? Quería hacer un matiz. Sí. Ignorancia, no sé. Pero si yo no estoy quitando las pastillas, esa situación, en este caso, era probablemente porque estaba dirigido a una vida que no era la suya, condicionada por una serie de aspectos infantiles, sí, o lo que fuera. Pero esa misma situación podría ser también debido porque está haciendo lo que realmente tiene que hacer, pero tiene sentimiento de culpa por eso ante lo. Sería a lo mejor una situación más grave, no lo sé. Eso es más raro. La verdad es que no. Si hay personas que cuando empiezan el cambio, estoy empezando a hacer lo que quiero, y a veces eso es duro porque tienes un trabajo seguro que te da seguridad económica, quieres hacer otra cosa, y claro, dar el salto así, además que no se puede hacer de cualquier manera, sería irresponsable, ¿no? O si puede haber la fase de crisis donde quiero vivir de otra manera, pero aún no sé por dónde salgo, ¿no? Y la culpa de que si hago esto me arriesgo y pierdo la seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí más que depresión hay una especie de ansiedad, ¿no? De ansiedad anticipatoria, de voy a dar un salto al vacío. Y claro, eso asusta, da miedo, y lo mejor, salvo excepciones donde hay gente que dice, mira, ya rompo y doy el salto, a lo mejor es como algo progresivo, pero a veces ves la tensión, que hoy lo veía yo también en un paciente que tiene éxito profesional, le va bien, pero ha descubierto en parte a través de la terapia que eso no es lo que quiere hacer con su vida y está cultivando una afición personal que le enriquece, le aporta, y dice, me gustaría dedicarme a eso, pero claro, soy novato, no sé de esto, no puedo soltar esto, que gano mucha pasta, pero me lleva mucho tiempo, para hacer esto que me gusta. Entonces está ahí la tensión de cómo hago para saltar de aquí a aquí sin irme a vivir debajo de un puente, que también eso sería el renunciar a la responsabilidad. Entonces, lo que tiene que ver con saber integrar, a veces decimos espíritu y materia, ¿no? El sentido práctico con el sentido ideal de las cosas, es decir, a ver cómo puedo vivir haciendo lo que me gusta sin dejar a mis churumbeles en la calle, vamos a decir, que esta vez es la tensión que genera la crisis y la ansiedad, ¿no? ¿Sí? Y que es complicado, o sea, a veces compaginar, sobre todo si uno ha escindido tanto, que a veces tiene que ver con que uno dentro de sí mismo no ha sabido conciliar esas dos partes, ¿no? Entonces uno dice, si gano pasta no puedo hacer lo que me gusta, y si hago lo que me gusta no gano pasta. Y a veces esa creencia es la que condiciona que se viva así. Yo diría, partiendo de esto, un comentario. Y es que además, la persona que ha llegado hasta ese momento, hasta ese punto, claro, ha edificado una vida en torno a algo que en realidad no pertenece a él. Entonces, es todo un conjunto que incluso todos sus familiares o la gente que está alrededor lo rodea, incluso en el trabajo, cuando el individuo empieza a cambiar, va a haber resistencias y tensiones. Claro, yo lo he observado mucho en personas, sobre todo en el trabajo, cuando la persona empieza a cambiar, como dices, esto le ha dado algo. Eres un bicho raro, ¿qué está pasando ahora? ¿Y esto cómo es posible que esté cambiando así? Y casi, incluso los familiares, casi los familiares se rebelan para que el individuo no cambie. Sí, para que no haga otra cosa porque sale del mapa. Porque, ya se ha salido de los esquemas de todas las personas que están alrededor. Y el individuo dice, este le ha dado algo. La gente piensa, seguro que le ha dado algo. Que alguna neura extraña, digo, a ver si se le pasa. A ver si durmiendo, o a ver si pasa una semana o un mes y se le pasa un poco, hace ejercicio o hace un cambio. Solamente es un aire, pero claro, es el momento, el inicio del cambio y de la transformación. Claro, y ahí hace falta un trabajo interno para ver cómo se puede hacer o cómo encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? Incluso a veces, yo lo que he visto es que se puede experimentar que el ambiente que te rodea, por ejemplo, el ambiente de trabajo, y creo que sabes algo de esto, ¿no, Felipe? Que puede ser hostil. Empieza a ser hostil. Y yo, por ejemplo, he tenido la experiencia en la residencia de que mi jefe un día me dijo que quería hablar conmigo y me dijo que yo iba a tenerlo muy difícil para trabajar en psiquiatría, porque cómo trataba a los pacientes era un problema, porque lo estaba acostumbrando mal, porque les dedicaba tiempo, atención, preocupación. Y que claro, es que eso puede no ser muy rentable para el sistema, dice, y aparte de eso, como sigas así, y como era residente me podía amenazar, me dice, yo me voy a encargar de que nadie en todo Madrid te contrate en ningún hospital. Por suerte me pilló muy tranquila y le digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Trabajar en un telepizza? Digo, pero es que yo soy así. Y curiosamente nunca más me dijo nada, es como que dijo, caso perdido, no funciona. Pues, al final de la residencia dice, bueno, eres un misterio y me inspira seriedad, así que bueno, te dejo, hay un punto de equilibrio, pero sí que viví momentos así de amenazas, de decirme, es que tú no eres normal, adáptate a esta forma de funcionar, ¿por qué tratas bien a ese moro si es que solo es un moro y hay que mandarlo a su país? Tú te estás manipulando, pobrecita, eres una novata. Y claro, ahí notas esa tensión de que no encajas en esa forma de funcionar. Y también ese ambiente te ayuda a decir, yo es que aquí no quiero trabajar. No sé, prefiero irme al telepizza, que no me fui al telepizza, busqué con responsabilidad y sentido común otros caminos, ¿no? Pero que, en parte, gracias a eso, a ese malestar, sufrimiento, buscas una salida que con el tiempo ves que te resulta mucho mejor y te da libertad, ¿no? Pero pasas un tiempo, es decir, seré yo, y a veces he pensado, seré yo, que estoy haciendo algo mal. Una vez me cayó una bronca porque una paciente se me acercó y me dio dos besos y me dijeron, ¿cómo puedes permitir que se te acerque una paciente y te dé dos besos? Digo, ¿qué pasa? ¿Que tiene alguna enfermedad peligrosa, contagiosa? Digo, si esta es la que pega a los médicos, a mí me ha dado dos besos, no creo que sea tan malo, no sé, no lo entiendo, ¿no? Y tuve media hora de bronca por permitir que una paciente que antes, bueno, que normalmente era peligrosa, se acercó y me dio dos besos, ¿no? Y dices, bueno, pues igual soy yo, pero no sé, a mí me parece que las cosas son de otra manera, ¿no? Eso no solo pasa por ser residente, pasa incluso por ser residente. Pero ahí a mí me parece que es muy importante. El aspecto no comprendido de algo que ayer también comentábamos, el tema de la empatía, ¿no? El hecho de empatizar con el paciente, de compadecerle, de comprenderle, por eso le abraza, le da dos besos. Un libro, o lo que sea, que eso pasa, entonces dicen, ¿qué hace este de aquí? ¿Qué ha besuqueado a este? Se volvió loco. Sí. Entonces, eso pasa porque no entiende que ser médico, no, en este caso, en la profesión, no es ser técnico en la medicina, es otra cosa y la que implica también pues, ese aspecto de la comprensión que realmente tenía Maribel y no tenía gente que estaba a su alrededor. Yo he observado mucho a las personas, a los contrarios, que no sé mucho. Sí, pero lo curioso es que te cae la bronca por eso. Sí, lo paradójico. Que hace la vida imposible. Sí. Yo quiero plantear una cosa en relación con el sufrimiento. Me gustaría saber vuestra opinión y esto también. Pienso que hay muchas ocasiones en que el sufrimiento genera una zona de confort en la que, como que negociado o no, se soporta. Uh-huh. Y estoy hablando del evitable y a veces hasta del inevitable. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, el sufrimiento tiene un rol. Sí, pero no es un sentido, es utilizado, ¿no? Totalmente de acuerdo, no, pero desempeñan una función. Sí. Y desde esa función, efectivamente, a veces el propio sujeto que está sufriendo, la propia persona, incrementa sus resistencias por muchos motivos, digo que a lo que pronto es fácil de descubrir, es el miedo. ¿El miedo, perdón? Al cambio. Claro. El miedo terrorífico al cambio. Eso es. Sí. Entonces, concreto mi intervención en una pregunta. Desde el exterior, las personas que conviven con la persona sufriente, ¿qué tipo de ayuda no profesionalizada, familiar, amigos, qué tipo de ayuda, de actitud o de respuesta se puede plantear que cuando menos no interfiera en la evolución de esa persona y de su afrontamiento del propio sufrimiento? ¿Qué pasa? Que eso depende de cómo sea la personalidad de esta persona, por qué motivo de fondo esté haciendo eso. Si está jugando a ser el héroe o bien es una ganancia secundaria. He visto gente adicta a sufrir haciendo como que salva a los demás y martirizarse, ¿no? Y en el fondo es lo que está haciendo es huir de sí misma, ¿no? Otras situaciones donde uno se agarra al sufrimiento porque es lo que conoce y con tal de no arriesgarse prefiere esa zona de confort o bien es una manera de que a uno le atiendan, le hagan caso, le tengan en cuenta. Entonces, la forma en la que se puede ayudar, si por ejemplo es esa forma de así me hacen caso, es cuando la persona más quejosa está, ignorarla más o ignorarla o atenderla un poquito pero luego ir poniendo distancia. Y es como con los niños, estar como más pendiente cuando esa persona se olvida o hacerle salir de llevarla a otro sitio, ¿no? Pero yo creo que aunque hablemos de ayuda no profesional, lo más importante es hacer una terapia, porque la familia no siempre es quien puede manejar eso mejor porque están implicados en el juego, ¿no? Entonces el juego se complementa y se generan círculos viciosos donde, por ejemplo, el marido, una mujer que esté así, con tal de ayudarla, la protege, la hace caso, no la deja sola y eso retroalimenta el rol de pobrecita de mí, que mal estoy. Y de hecho yo recuerdo una señora que yo le dije al marido que la dejara en casa, que fuera a pasear, porque el marido estaba ya cayendo de agotamiento, ¿no? Pues usted salga, des un paseo todos los días, le gustaría jugar las cartas con los amigos. Y recuerdo en ese momento la mirada de odio furibundo de la señora, que estaba muy enfadada porque yo le estaba quitando su protección, ¿no? Pero curiosamente, después de ese odio furibundo, que le dije, bueno, está muy bien que usted me mire con esa rabia y ese odio, porque dice que está saliendo algo diferente al pobrecita de mí, ¿no? Y de hecho dice que los días siguientes estaba tan enfadada que salió a la calle, se fue a comprar, quedó con unas amigas y todo porque estaba muy enfadada, ¿no? Entonces, a veces incluso el provocar el enfado lo que hace es movilizar otra cosa, pero hay que tener mucho cuidado porque se puede sentir agredida una persona así. Por eso digo que no, o sea, no hay una pauta estándar, depende de la persona en cuestión y qué conflicto tenga de fondo, ¿no? Y lo mejor es irle convenciendo de que tiene que ir a una terapia, algún tipo de ayuda profesional, porque a veces están esos bucles familiares que se retroalimentan inconscientemente con la mejor de las intenciones, ¿no? A mí me gustaría un poco plantear el tema o Irene hablar de este tema, pero en otro muy complicado, en otro sentido quizá, o en un otro sentido más allá, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de sufrimientos que tienen sentido. Uh-huh. Sentido oculto, sentido difícil de encontrar, un sentido no evidente, pero que lo tiene, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, y por desgracia, en el mundo y en la vida hay sufrimientos atroces que no tienen más ningún sentido. Uh-huh. Y eso existe en la vida y pasa, ¿no? y es fácil encontrar ejemplos, es fácil encontrar, a mí se me vino yo, no puedo casi nunca, siempre que se habla de estas cosas se me viene a la cabeza, pues en una de estas barbaridades que se hacen en las tierras africanas, pues un ejército entró en una aldea llena de niños y mujeres, no había nada, ningún objetivo militar, nada, iban mutilando simplemente para causar la desmoralización de los niños. Y una niña como iban cortando brazos a los niños. Una niña de viejo al que le iba a cortar el brazo le cortaba de izquierdo porque así podía escribir y podía seguir estudiando. Y el angelito que tenía el machete le cortó los dos. Una niña con 12 años está condenada a toda su vida a vivir sin brazos. Eso es un sufrimiento que no hay quien lo entienda. Que no hay quien lo entienda y que no es muy fácil encontrar qué lección puede sacar esa persona que vaya a vivir no sé cuántos años sin brazos por un hecho absolutamente brutal, absurdo, incomprensible. Sí. Sufrimientos de ese tipo los hay. Entonces ahí es imposible, es muy difícil. Quizá podemos, si queremos rizar el rizo, podemos decir que esa niña traía un karma de una vida anterior y tenía que pagar culpas, o como se decía en el Antiguo Testamento, creo que hay incluso en determinados testamentos apócrifos y tal, que a Jesucristo le preguntaban cuando habían pecado, ¿ha pecado él o sus padres? A lo mejor esta niña habían pecado sus abuelos y pagó ella. ¿Eso tiene algún sentido? Yo creo que no. El o sea, más yo... mínimo. A ver. El más mínimo. No tiene sentido. Y eso pasa. Lo que pasa... ¿Cómo entender, cómo digerir eso, cómo vivir eso, cómo aceptar que estamos en un mundo que tiene esas características? ¿Cómo es la naturaleza del creador que permite que sucedan esas cosas? Claro, eso mismo les pasaba a la gente que estaba en los campos de concentración nazis, y Viktor Frankl ahí lo que planteaba, que frente a ese sinsentido de tanta maldad, que quedaba algún espacio para encontrar el propio sentido a la vida, a pesar del sinsentido de algunas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente no podemos, lo mismo he contado de las personas que venían de los trenes del 11M, mutiladas, dañadas y totalmente traumatizadas. O sea, ese hecho en sí no podemos decir que tenga un sentido, pero yo lo que experimentaba con la gente a la que veía, que lo que ayudaba era recordarles otros sentidos que sí seguían, pero se les habían borrado por el hecho de la situación tan traumática. Por ejemplo, una chica que fue la única superviviente de uno de los vagones, por suerte no estaba muy herida, pero la visión de ese vagón era dantesca. Y no quiero entrar en detalles, pues salimos todos deprimidos hoy, ¿no? Entonces, esta chica decía que después de esa experiencia pensaba que el mundo ya no podía tener sentido, que nada valía la pena, que si una persona era capaz de hacerle eso a los demás, que para qué vivir, que desde ese momento veía el mundo como un lugar horrible. Y después de un rato hablando con ella, aparte de permitirle desahogarse, expresar todo lo que tuviera que expresar, yo le preguntaba que si sus padres habían desaparecido, que si sus amigos habían desaparecido, que si su carrera había desaparecido, y era como salir de ese horror, que evidentemente es un horror, como lo de esa niña, y permitirse, y también como decía Frankl, ver más allá del horror que estoy viviendo. Y para Frankl podía servir, decían, presto atención a las pequeñas cosas positivas de cada día, que si me ha quedado un garbanzo más en la sopa, pues voy a celebrarlo, que si uno del compañero de los barracones estos canta ópera, pues nos canta por las noches. Sí, pero a lo que yo voy un poco es que realmente sí, uno puede encontrar y buscar y decir, y bueno, y hay casos de superación increíbles y realmente edificantes, ¿no? Pero es que hay otros casos que es que no. Sí, pues ahí tenemos que asumir la responsabilidad que podemos hacer por ellos, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer todo lo que queramos, pero realmente eso lleva a una reflexión que no podemos eludir, ¿no? Esa, ¿de dónde sale esa naturaleza que permite que pasen esas cosas? Yo no tengo respuesta para eso. No sé si tú puedes decir. Puedes, es así. Y además, porque también nosotros en el sistema occidental, por ejemplo, en el cristianismo, afortunadamente para nosotros el sufrimiento tiene sentido, pero hay otros sistemas religiosos donde no. El sufrimiento no solo no tiene sentido, sino que la única salida que tiene la existencia del sufrimiento en la vida es trascender la vida, es decir, renunciar a la vida. Y entonces dedicarte exclusivamente a las dimensiones de la vida que están más allá de la propia vida, lo cual evidentemente no es que sea una perspectiva muy halagüeña, por muy edificante que pueda llegar a ser una realización espiritual, pero la vida en sí misma es algo verdaderamente grande, magnífico y maravilloso. No se puede partir de la base de que hay que renunciar a ella. Sin embargo, hay sistemas en donde no hay otra solución porque realmente no intentan eludir, sino miran de frente que hay casos y que hay sufrimientos que no. Entonces, realmente a mí eso me llevaría ya a reflexionar sobre la naturaleza del creador. Sí, sí, la reflexión está ahí. Lo que pasa es que para poder responder eso teníamos que ser Dios, que tiene todos los elementos. Digo, yo no te puedo responder, no sé si tú... Yo quería comentar, yo creo que estás planteando algo que aparece, por ejemplo, en Fausto, o que aparece en Job, o en la respuesta a Job que da Jung, sí, que es acerca de la naturaleza del mal. Está hablando de la naturaleza del mal y de la naturaleza del demonio, ¿no?, del diablo. La maldad, al final, ¿no? Interesante porque ayer, como dicen, a punto de justo salió este tema también en la, bueno, charla de ayer, y comentaba yo que en la novela que estaba presentando ahora, uno de los personajes había soñado con la figura del diablo, y como el diablo tenía, digamos, la imagen del sueño que aparece en la novela es un diablo enorme de color rojo con los cuernos y el rabo, y cómo está agarrando a la humanidad con hilos y los mueve con hilos como si fueran marionetas. Interesante esa visión, porque evidentemente estoy reflexionando sobre la naturaleza del mal que sucede ahí y cómo el digamos la... Bueno, ese mal tiene un origen. Sí, por supuesto. ¿Pero cuál es? Luego hay que ir hacia origen, evidentemente. Pues cuál es, si hay un creador, el mal está en él. ¿Y si no hay? Claro. Sí, el mal es la ausencia de Dios. Bueno, eso es esa es la privativa. Eso es la privativa, es un argumento que utilizaron los gnósticos. Crearon el paráclito para resolver ese problema del origen del mal. De un Dios que es infinitamente bueno, evidentemente si es infinitamente bueno, es infinitamente poderoso, es omnisciente, lo que no cabe pensar es que la cosa se le fue de las manos y un hijo se le volvió mal. Eso es imposible, porque él es omnisciente y es todo poderoso. Entonces, de manera que realmente si haya aparecido esa esencia, y a lo mejor el único sentido que tenga la creación, es que esa dicotomía que existe en la propia naturaleza divina, a través de nosotros que somos el campo de la caridad, la tiniebla se convierta en luz. Y eso es donde nosotros somos el campo de batalla, pero la naturaleza es esa, la naturaleza divina es esa. Y no cabe decir, a efectos prácticos, el cristianismo es un biteísmo. Porque si no hace mucho tiempo que yo soy la cogida de este individuo de Chantín, ahí te quedas y no tienes más acción sobre la naturaleza. Sin embargo, eso si no se ha hecho es porque no se puede hacer, porque nosotros somos el campo de batalla donde tiene que hacerse eso. Claro, pero precisamente el cristianismo lo que pone de manifiesto es que Cristo se deja matar por el mal con algún sentido, o sea, es como que abraza hasta el mal que le están haciendo, ¿no? ¿Qué Dios que es en la infinita bondad necesita que su hijo muera atrozmente para poder perdonar a quien él ha creado y que lo único que han hecho es lo que estaba en su propia esencia, que él ha creado? Pues entonces a lo mejor eso implica, desde la perspectiva del creador, un amor... Porque coste que, claro, está hablando de un poco racionalista. Demasiado racional. Pero planteando las cosas racionalistamente, luego se puede ver que hay un plano, pero que evidentemente ahí hay una tensión y una contradicción, que puede ser o no explicable desde este modelo, pero que la hay. En la figura sí, pero de racionalmente no se resuelve. Racionalmente llegamos aunque a. No se resuelve, pero tomar conciencia de esa tensión puede ser un paso importante, ¿eh? Puede ser incluso en el momento actual en el que estamos y en el nivel de conciencia que hemos llegado a la sociedad occidental, por ejemplo, yo creo que es imprescindible tomar conciencia de esa situación de contradicción en la propia naturaleza divina. Yo creo que es en la naturaleza humana, no en la divina, pero bueno, eso ya sería otro tema. No, y es una cualidad o dos cualidades que la naturaleza divina permite, o en un acto de amor, permite que tenga el ser humano, que es la libertad. ¿No? Permite que tenga el ser humano, que es la libertad y el desarrollo del amor. Es el sufrimiento a partir de ahí sería un problema o una enfermedad, entre comillas, de resurrección. Es una situación para que el hombre, en la base de ese amor y de la libertad de la que es, pueda moverse para la abundancia libremente, ¿no? Entonces, es difícil de expresar, probablemente difícil de entender. Pero es que parece un juego. Por ejemplo, para que sean libres, vamos a ponerles una cosa mala. Lo que pasa es que la perspectiva nuestra es muy desde aquí, a lo mejor habría que ver es que entendería otra manera. Eso es, yo estoy eso de el hombre no nace bueno o malo, nace con capacidad de una cosa a la otra, el Eros y el Tánatos, y es su desarrollo personal. Para eso se inventó, para responder a lo que tú dices, se inventó el libre albedrío. Que para responder a lo que tú dices, se inventó el libre albedrío. Es decir, Dios se supone, si crees en él, creó al hombre libre. Y es él que tiene que decidir la vida que lleva. A su imagen y semejanza. Bueno, claro. Eso es. No, no, a su imagen y semejanza. Se parte de una unidad a la que formamos parte todos. Entonces, claro. Esa unidad, ¿qué calidad tiene? ¿El bien, el mal? Eso no se puede interpretar de una manera literal. Yo no lo estoy interpretando. El Génesis no se puede interpretar de una manera literal. Vale, no, que no lo estoy interpretando de forma literal. Exactamente. Que no lo interprete de forma literal, para nada. No hay que verlo superficial. Es estrictamente a su imagen y semejanza. Es igual que a mi hijo de padre. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo? Porque son totalmente distintos. Si el hombre puede coger y hacer las atrocidades que hace, eso está en la naturaleza del hombre. Pero también puede hacer otras cosas. Si las puede no solo hace atrocidades. Y las atrocidades del hombre de la caverna, que abandonaba al abuelo porque si lo dejaba, si tenía que seguir el grupo, no podían sobrevivir. Ahora mismo, que es fatal y se ve fatal, antes era un motivo de supervivencia. O sea, las maldades también evolucionan. Y el hombre tiene atavismos, como por ejemplo cortarle el brazo a la tribu contraria, pero eso es un atavismo. Es la manera de decir, este es el niño de la tribu contraria, para que no crezca o para que de mayor no tenga brazos para matarme a mí, me lo cargo. O le cerceno los miembros. Eso es atávico. Y sucede en África porque su nivel de evolución y su civilización es muy menor a la nuestra. Pero aún aquí también pasa, pero esos son atavismos. Sí, pero está. Pero es que claro, si la evolución humana y las cosas cambian. Claro. Probablemente un punto clave cuando el cristianismo es ese momento de la muerte de Cristo en la cruz, ahí pasó algo. Según lo que decidió. Según muchas explicaciones más o menos esotéricas que incluyen el cristianismo en esas explicaciones, pasó algo que cambió el destino del hombre a partir de ese momento. Y de ese momento existe la capacidad de cambiar. Para que Dios permita que pase algo, resulta que necesita sacrificar a su hijo. Pero yo creo que verlo así es verlo desde un nivel muy racional. O sea, yo creo que hay que verlo desde otro plano, ¿no? Claro. No, yo creo que primero ver que evidentemente eso no es, no acaba el problema, ¿no? Pero que eso no se puede decir de ser racional. No es posible. Pero es una novedad que nos introduce en otra perspectiva. Acuérdate de que el pecado de Adán y Eva era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Uh-huh. Era tomar conciencia de sí mismo. Ese era el pecado. O sea que vamos a. No solo era ese, no solo era ese. Aquí nos estamos cargando. Era el pecado de la soberbia. Aquí nos estamos cargando a Darwin de una manera tremenda, pero bueno. El pecado de la soberbia. ¿Y la soberbia qué es? Pues querer ser Dios y querer tener todas las verdades, todas las razones. O sea, una potencialidad que Dios te ha dado. No podrías querer ser Dios si Dios no te hubiera puesto esa potencia? Bueno, son paradojas que no podemos resolver pues, intelectualmente. Si tú tienes esa capacidad, eso es, no, yo no la tengo. Yo tengo la capacidad de plantearla, no de resolverla. ¿Quiere que se lo conteste? Yo no tengo la capacidad de resolver eso. O sea, creo que el ser humano puede lucubrar, pero no puede resolver eso absolutamente. No se puede, desde una perspectiva, digamos, echar en cara a alguien que es una criatura tuya, a imagen y semejanza tuya, según tú, o de personas, etcétera. Luego echarle la bronca porque ha hecho algo que está en su potencialidad. Yo es que no lo veo así. Pero también está en su potencialidad hacer lo contrario. Claro. Pero su potencialidad también es hacer lo contrario. Entonces es la lección lo que se castiga. Pero por un lado, en tu interior está el horror ante el mal, pero a la vez la paradoja de decir que el mal está por algo, ¿no? Entonces, en nuestra naturaleza está un horror ante aquello que es, puede ser la ausencia de Dios, la ausencia de bien, la ausencia de luz, la oscuridad, la inconsciencia, el infantilismo, puedes llamarlo de muchas maneras, pero está en la naturaleza humana el horror cuando a un niño le mutilan unos brazos. Luego, tiene que ver con la luz de la conciencia donde vemos... No estoy negando que realmente por supuesto, una parte de esa, y además, mi firme creencia es que el sentido de esta creación es que a través de nosotros, y por eso nosotros podemos, hay cosas que tenemos que hacer nosotros, no puedo hacerlas nadie por nosotros, es que a través de nosotros esa oscuridad que es la mitad de la imagen de Dios termina convirtiéndose en luz. Pero no lo hacemos nosotros. Según la experiencia de los místicos, no lo hacen ellos, aunque ellos estén receptivos a eso, es otra cosa. Ellos colaboran. Eso dicen los que han llegado ahí, habría que llegar y decir, bueno, es lo colaborar. Veo desde aquí. Pero eso es una cuestión de partir, eso te estoy diciendo lo que tenemos que hacer nosotros. Evidentemente nosotros tenemos un montón de ayudas del tipo con lo que vamos a trabajar, etcétera, pero tenemos que tener una voluntad de ir en ese campo. Sí, la predisposición, la apertura. Entonces, y desde luego sí que hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Con todas las ayudas que tengamos, como no lo hagas tú. Hombre, ya está claro, no es pues que yo me siento, que venga la gracia divina, ya está. Va a tocar hacerlo en la siguiente reencarnación y además va a ser más difícil. Yo vuelvo a mi tema. Bueno, ese es el trabajo alquímico también, ¿no? El trabajo con lápiz. El lápiz es el láser del interior y venga la luz. Que esa esencia sea la que se vaya manifestando a través de ti y de ti mismo, de tu propia vida, ¿no? Claro, también en la medida que se manifiesta, las personas que conectan más con esa luz evitan ese tipo de daños a otros, porque se ven que él también es el otro, ¿no? O sea, yo no puedo cortar un brazo a una niña porque sea otra raza si tengo un mínimo de amor en mi interior, porque ya no es que no lo haga porque no está bien según las normas, sino que es que no me sale de dentro. Y según vamos creciendo, y según se ha estudiado por diferentes personas, la capacidad empática hacia los otros, por muy raros que sean, se va amplificando y con nuestras propias dificultades, ¿no? Entonces, parece que en la medida en la que manifiestas esa luz, lo dejas, la luz viene, se va, no sé muy bien así explicar el mecanismo, pero en la medida que uno va avanzando y va poniendo más luz, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, por ejemplo, aumenta. Sí, gracias. La capacidad de amar, la capacidad de comprender, o sea, ante ese horror pero que cuentas... Yo creo que tengo alguna idea de ese tipo de conocimiento, de que la empatía con el otro, pero también creo que hay casos en que la empatía es absolutamente igual. Realmente quien nace y luego está el misterio para mí de que hay gente que puede ser que su destino sea diferente, ¿no? No lo sé. Y de que esté cumpliendo su destino juntos. Yo cuando he conocido a gente así. Eso por ejemplo. Los psicópatas. Eso por ejemplo los hace. Lo que pasa es que no, claro, supongo que eso es malo y no hay que hacerlo. Y supongo, eso por lo visto desde el punto de vista de la concepción cabalística, los cabalistas eso lo conocen muy bien, los cabalistas se niegan en redondo a juzgar a nadie según su comportamiento moral, ¿verdad? alguien que sea, que vaya a la sinagoga todos los días puede ser la peor persona. Sí, por supuesto. Mundo, ¿no? Entonces la única, el único criterio de verdad que tiene para juzgar a alguien es si le va bien o mal. Pero si le va bien o mal. Si le va bien o mal, pero... Sí, eso es muy... Bueno, eso es complicado. Y además, dicho así, aquí en cuatro palabras, pues parece... Eso es calvinista, precisamente. Parece una más calvinista que acabadista. No, parece una trivialización. Y además, le va bien hacia afuera, hacia adentro, no, claro. Está en paz, no está en paz. Parece una trivialización, pero vamos, hay no solo los cabalistas, por ejemplo, un autor muy conocido, es un arte de conocer que es Tipacho, habla muy concretamente de este tipo de ejemplos concretos de gente de gente que él considera que cumplieron sus destinos desde el punto de vista social y de las cosas, ¿no? Entonces seríamos piezas de una especie de puzzle sin libertad, ¿no? Sin libertad. Pero si has nacido para hacer el mal, no has podido... Eso es un determinismo. Pero él puede negarse a su destino. Puedes elegir hacerlo o no hacerlo. Pues eso. Y cuántas veces hay, por cierto, que a mí se me viene a la cabeza, este tema es más conocido de la cabeza. Por ejemplo, Buñuel, y lo conocía perfectamente, Daniel Pérez Landós. Hay una novela que es Nazarino. No se oye bien. Es un cura que va haciendo el bien por todas partes, cada vez que hace una buena acción la vida y causa más daño que el que hace. Pero igual eso no es el bien tampoco. Ese es evidentemente un caso de alguien que no ha sabido cumplir su destino, ¿no? Pero es que... querido, o sea, que hacer el bien en términos absolutos resulta que, según y cómo, si a ti no te toca ese destino, resulta que lo que haces más daño que... Claro, pero si haces el bien desde tu ego, no, claro, vamos a dejar... Pero estaba aquí. Es una contradicción decir que puedes elegir tu destino, porque si es tu destino no lo puedes elegir. No, yo he dicho que puedes elegir tu destino. Sí. De hecho, que puedes elegir cumplirlo o negarte a él, o elegirlo o no. Pero para eso tienes que saber cuál es tu destino. Si tienes capacidad de elección es porque sabes algo. Eso lo siento. Sí, hemos empezado por ahí. Como has llegado un poco después, pero empezamos por ahí. Luego nos hemos despegado a la estratosfera. Sí. Yo sí que quería... Espera, ya levantó la mano. Sí, voy intentando. Era a propósito de lo que se estaba diciendo antes, que se metía mucho la religión, pero las religiones no son valores absolutos. Contienen un montón de contradicciones, en las que no voy a entrar, que sería la física. Yo solo quería intervenir para, que creo que resume muy bien lo que hemos estado hablando antes, para que es un refrán que leí el otro día en un libro de refranes ingleses, que dice, si una persona es buena, importa muy poco la religión a la que pertenezca, y si una persona es mala, importa muy poco la religión a la que pertenezca. Sí, yo estaba esperando en eso estamos de acuerdo. Así, hilando un poco con lo que ella decía, todo lo que es el sufrimiento, como si dijéramos, me refiero no a sufrimiento físico externo, sino interno, ¿cómo lo afrontaría una persona? O sea, yo te he querido entender que es normalmente saliendo tú de ti mismo, o hay otros mecanismos para poder manejar ese sufrimiento que pueda tener alguien. ¿Pero qué tipo de sufrimiento? Moral, o sea, interior, ante pues lo que contabas de esta señora, por ejemplo, que le daba vueltas a sí misma, que no debía de tener nada físico me refiero, ¿no? Y que hay gente que sufre y padece por cuestiones morales, ¿no? Por relaciones con otra persona que le daña lo que sea, o por sufrimiento porque en el trabajo lo está pasando mal. Eso no sería moral, sería, es que llamo sufrimiento moral, por ejemplo, cuando uno está siendo inmoral, por ejemplo, engaña a su mujer. No. Y entonces sufre, ¿no? Es que no sé cómo llamarlo. Cuando sufrimiento emocional. Interior, sufrimiento personal, no sé cómo llamarlo. Pues ahí se podrían plantear diferentes cosas, pero a veces, por ejemplo, sufrimos cuando nos empeñamos en ver la realidad de una manera y no queremos adoptar otra perspectiva. Entonces nos empeñamos en que las cosas tienen que ser así, tienen que ser así, y sufrimos por no dar otra opción, ¿no? O bien puede haber un sufrimiento por una depresión que realmente sea algo, vamos a decir, orgánico, alguien tiene un tumor cerebral y eso produce síntomas de depresión. Y aparte de la ayuda médica, la cuestión es cómo no identificarte solo con tus emociones o con tus pensamientos, sino aprender a mirar lo que te pasa por dentro sin pensar que eso eres tú. Pues un ejemplo puede ser, para entender esto, por ejemplo, personas que te dicen que están enredadas en soy un desastre, todo me sale mal, soy horrible, tal, y son pensamientos que van pasando, ¿no? Y les planteas que si en lugar de pensar eso podrían pensar, hoy es viernes, sí. ¿Podrías pensar un día que te lo has pasado bien? Pues mayor o menor dificultad pueden. Luego, ¿eso por qué se le plantea? Porque puede elegir igual pensar en otra cosa. Lo que pasa es que en Occidente pensamos que somos nuestra mente y que todo lo que pensamos es verdad, ¿no? Entonces puede ser que uno se ha identificado con el círculo de pensamientos y además entra en el círculo vicioso de como me veo mal a mí misma, hago las cosas mal, como las hago mal, me veo mal a mí misma y las sigo haciendo mal. Entonces puede ser otra opción, o que hay conflictos de dentro, desde la infancia, inconscientes, y que hay que trabajarlo, ¿no? Ver eso que quiere decir, que me está transmitiendo, o puede mostrar una incongruencia vital, lo que he dicho antes, entre quién soy yo y lo que me gustaría hacer. O ser un sufrimiento comprensible, alguien que ha vivido un hecho horrible y no lo ha superado, que ha perdido una persona querida, pero mucha gente que ha pasado cosas horribles y la supera, dice que consigue en algún momento mirar más allá del horror, ¿no? Y plantearse qué puede hacer con su vida, lo que decía Frankl, el de elegir una actitud desde donde yo decido tomarme esto como un reto, decido hasta donde puedo luchar por mi vida, luchar por otras personas. Y es como un clic interno que uno no siempre elige conscientemente, pero a veces yo lo he visto en personas que se lo planteas, como Frankl le decía a una persona moribunda que estaba sufriendo, me estoy muriendo, no voy a ver a mi familia más. Decía, bueno, es tu oportunidad para darles un último mensaje de cómo se puede vivir la muerte con serenidad, cómo se puede aprender algo de la muerte, cómo se puede reflexionar ante la vida que has tenido. Y en ese caso esa persona le ayudó a plantearse que pueda adoptar otra perspectiva, ¿no? O cuando Frankl cita a Nietzsche y dice, lo que no me mata me hace más fuerte. Con eso no hay que ser masoca, obviamente, pero sí que hay personas que consiguen, con esto no decir que todo el mundo lo consigue, pero cuando se consigue ver el sufrimiento como una posibilidad de sacar algo de uno mismo, o de aprender algo, o de ir más allá de lo que uno pensaba que eran las cosas, pues por ejemplo, las canciones de amor de Sin ti no soy nada, y aquí con el sin ti no soy nada, se une la miseria. Esa idea es altamente destructiva, regresiva, dependiente, y podríamos decir muchas más cosas, pero lo que muestra es una estrechez de conciencia. Pienso que mi felicidad depende de otro. Y si se va mi corazón partido, que vale, te duele y todo eso, pero nadie tiene por qué pensar, o no es verdad que no soy nada si el otro no está. Yo existo independientemente y mi dolor igual me dice que tengo que ampliar un poco mi creencia de sin ti no soy nada. Entonces, luego ya depende de cada situación concreta, ¿no? Y para eso hay ayudas terapéuticas, espirituales, momentos de la vida, uno no tiene un insight, ve otra cosa. Y cada uno, o sea, lo digo porque no me gusta hablar en general cuando pasa, qué pasa cuando uno está deprimido, ¿no? Porque hay muchas depresiones, muchas personas con depresión y cada uno tiene la suya y dependerá de su momento, de lo que le haya ocurrido, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te digo algunos ejemplos así de cosas, situaciones que he podido encontrarme, ¿no? Y hay gente que igual nunca supera un sufrimiento subjetivo y lo que le queda al que está delante es acompañarla, apoyarla, ser empático, y a veces hay quien no sale de un dolor emocional muy profundo, ¿no? Y lo que me queda a mí es elegir mi actitud ante eso, si me derrumbo con él, de qué horror, no hago nada por él, o sigo estando al lado, igual que al lado de alguien que está muriendo, ¿no? Hay médicos que cuando alguien está muriendo ya no lo ven más, dicen se está muriendo, y yo escuché a un hematólogo decir, como es un muerto, yo ya no le veo, no era un muerto, era un señor enfermo terminal que le quedaban pocos días, estaba mal, y dice, ya es un muerto, yo ya no voy. Cuando el médico está al último momento, puede acompañar, puede estar ahí, y ante el sufrimiento de otros, a veces lo único que nos queda es estar ahí. Nos encontramos con la niña que le han cortado los dos brazos, yo no le voy a decir que eso tiene ningún sentido, pero puedo estar ahí y aportarle otra cosa, ¿no? Sí. Yo quería tocar a Lelia de lo que estoy diciendo, un poco en base a mi propia experiencia, a lo que se viene a llamar a veces, yo lo llamo así al menos, enfermedades de resurrección. Y eso se lo digo yo a los pacientes directamente, ¿no? A los pacientes que yo tengo en la 500 o los cuantos ingresados, pues muchas veces vienen enfermo, si vive con un cáncer terminal, no se lo digo, pero también lo puedo llegar a pensar, porque efectivamente, como decía Maribel, es enfermo, que se está muriendo y que yo atiendo hasta el último momento a lo mejor, pues siempre estoy viviendo algo, observando algo, mejor dicho, vive él, yo lo observo, vivo con la posible empatía que va a tener con él, y yo me doy cuenta de que existe una transformación en ese paciente aunque acabe la muerte. Pero dejando este caso de los pacientes que pueden morir, los que yo llamo más enfermedades de resurrección, yo pongo un ejemplo muy típico. Es un tipo de enfermo que además cuando viene, lo vuelo, está enfermo, este es de los que a mí me gusta. Enfermo que viene con una pancreatitis o que viene una insuficiencia cardíaca muy severa, cualquier tipo de problema orgánico derivado del consumo abusivo de alcohol. Entonces, eso yo lo llamo un aviso. Ese enfermo tiene un trastorno, de una adicción a un tóxico, pero que está ocasionando un problema físico en él y algo más a su alrededor. Maltrata a su mujer, tiene conflictos con los hijos, problemas en el trabajo, etc. Pero ha visto las orejas. Yo, si sé aprovechar lo que el enfermo me está diciendo y yo trabajo en ese sentido desde el punto de vista orgánico, un poco psicológicamente o anímicamente, se consigue que ese paciente, unos meses después, yo le vea en la consulta y el enfermo venga estupendo, el corazón se le haya curado, no vuelva a tener el problema del hígado, se le está curando, la mujer viene feliz, simplemente porque ha cambiado la visión de vida, porque en ese momento que tiene una enfermedad grave, que se ha podido morir, como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pues de pronto el hombre deja de beber y cambia totalmente todo el paradigma de su vida. Eso es lo que yo llamo enfermedad de resurrección. Podría decir, bueno, pero es que eso es una no, es que lo veo con mucha frecuencia y veo que efectivamente es algo a manejar. Pero que cuando pasa es de lo más agradecido que existe, porque ya lo veo enfermo y ya sé lo que va a pasar. Pero yo ya sé que dentro de unos meses va a venir un día a la consulta, me queda un trabajo por delante tremendo y se lo digo, uy, tú vas a venir dentro de unos meses a la consulta, hombre, malísimo en ese momento, ya verás, porque esto tú vas a cambiar y tal. Y eso no es ni un caso, ni dos, ni tres, eso es muy frecuente. Eso hay algo que yo, un poco como espectador privilegiado, estoy viviendo en primera, en segunda persona, pues veo que eso pasa así, sin analizar las causas, ni el por qué pasa eso, eso es así. Sí. Sí, lo que se dice a veces tocar fondo y la gente da un giro en su vida a 180 grados. Sí. Y también pensaba respecto al... Sí, perdona. Respecto al sufrimiento, estaba en relación a lo que comentábamos también, hablabas tú y decías ahora tú, a veces interpretamos el sufrimiento del otro por lo que está pasando sin tener en cuenta al otro. Y a mí eso me pasó con una paciente de 28 años, cáncer de pulmón, con metástasis que le salían por aquí. Es una de las personas que entrevisté yo para mi tesis, no tenía ningún tema psiquiátrico, fue una de las personas con las que hablé. Y primero le pregunté si no le importaría colaborar en la investigación, que le iba a hacer unas preguntas, tenía que llenar unos cuestionarios, y se mostró entusiasmada porque decía, bueno, aunque me voy a morir, yo recuerdo 28 años, no era una señora mayor, era muy joven, aunque me voy a morir, así hago algo útil por los demás antes de marcharme. Y sonriente, unos pañuelos muy bonitos que llevaba en la cabeza, y bueno, vamos, y además me pide hablar conmigo más veces para que le cuente la investigación y que si puede ayudar a otros, que si puede hacer algo. Y os recuerdo la situación, cáncer de pulmón, metástasis saliendo por aquí, quimioterapia, radioterapia, cirugía, bueno, de todo. Y estaba casi todo el día en el hospital, la pobre chica. Y pronóstico, pues aproximadamente un mes de vida, que más o menos fue lo que duró. Y un buen día de esos que estoy hablando con ella, que está ya ahí contestando alguna de las preguntas que había en los cuestionarios, me dice, mira, dice, voy respondiendo más o menos, dice, pero hay unas preguntas que has puesto aquí que yo no las entiendo, o que no sé qué contestar, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y cuáles son esas preguntas? Dice, pues estas que hablan del sentido del sufrimiento, o de cómo llevo el sufrimiento, digo, es que yo no te puedo responder a esto. Digo, y bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Dice, es que yo no estoy sufriendo. Digo, ah, y digo, bueno, yo me... Digo, pues no sé, digo, igual yo he pensado como tienes la enfermedad, el dolor, el malestar, se te ha caído el pelo, pues que eso te podía hacer sufrir, ¿no? Dice, no, no, dice, yo tengo dolor, pero yo no tengo sufrimiento, si me duele aquí, me duele ahí, se me cae el pelo, me molesta. Dice, pero yo estoy viviendo mi vida con una plenitud que antes nunca había tenido. Dentro del dolor que puedo tener, pues aprovecho muchas cosas buenas, mantengo el sentido del humor, soy mejor persona que antes. Y no siento que esté sufriendo. Y me insistía, tengo dolor, no tengo sufrimiento, ¿no? Entonces ahí yo me llevé el chasco positivo de darme cuenta de que a veces pensamos que el otro tiene sufrimiento porque yo si estuviera ahí, pues supongo que estaría sufriendo, y vamos a ayudar sin necesidad casi de que haya, haga falta esa ayuda, casi más bien ella me ayudó a mí. Y de hecho me acabó de ayudar un mes después cuando me enteré de casualidad de que estaba muriendo en la planta y subí a verla. Casi no podía respirar, sonríe, me coge la mano y me dice, bueno, este verano no voy a estrenar el bañador a la playa. Dice, en vez de irme a la playa, me voy de viaje a otro sitio. Esto casi asfixiándose la pobre mujer. Y con una sonrisa que dices, pero ¿cómo lo hace, no? Alguien diría, pero ¿qué medicación le has dado? ¿Se ha tomado un tripi? ¿Se ha fumado unos porros? Pues nada de medicación, de nada. Espíritu muy positivo. Segundo día que la veo ya casi no podía hablar. Le sujeté la mano y seguía sonriendo y ya estaba agonizando. Y ya el tercer día estaba prácticamente inconsciente, le cogí la mano y ya apretó un poquito, ¿no? Y estaba ya animando a la familia que estaban deshechos, porque perder a la hija, a la hermana con 28 años y una persona así, pues evidentemente les tenía a todos hechos polvo, pero ya tenía una luz que decías, esta mujer me está dando la clase de práctica a mí, que venía yo aquí a ver cómo se sienten estos enfermos de cáncer, pobrecitos, vamos a intentar ayudarles. Y la pobrecita soy yo por pensar eso, ¿no? Es que me está dando ella a mí la clase de no te creas que yo tengo sufrimiento, tú qué te has pensado, ¿no? Y todo esto que estoy pasando, pues bueno, ahí está, pero mi vida es más que esto, ¿no? Pues yo creo que también hay personas que a través del sufrimiento se convierten en maestras o a través del dolor. O sea, también depende de cómo queramos definirlo, ¿no? Y a mí es una de las personas que más me ha impactado en la vida, de decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien tan joven tenga esta actitud tan increíble, ¿no? Sí. Entiendo el punto de tu lado. Y es una pregunta que hago a todos. ¿Sufrir entonces es tener simplemente una falta de sentido? Es un tipo de sufrimiento. Se puede sufrir por falta de sentido, incluso se puede sufrir más por eso que por otras cosas, ¿no? Entiendo que el diálogo, la tertulia vaya por este lado. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría saber por qué otras cosas que no sean falta de sentido se puede sufrir. Hemos ido hablando de... O sea, por una enfermedad, la muerte de un ser querido, una pérdida, el día a día no encajo donde estoy. Pero de trasfondo hay una falta de sentido, ¿no? Sí y no, o sea, a veces el sufrimiento pues puede venir de tengo una enfermedad y me voy a morir de ella y me aferro a la vida que querría tener, ¿no? Yo comparto mucho lo que está diciendo, ¿eh? Yo creo que el verdadero sufrimiento ocurre cuando no tiene sentido. El dolor se bueno, aguanta, sí, también. Si tiene sentido aguanta lo que haga falta. Se aguanta mucho mejor, pero o sea que, el verdadero sufrimiento yo creo que es la carencia. Sí, yo creo que es que yo creo que hay sufrimientos en los que sí puede haber algún sentido, donde la persona está pasando mal, pero consigue mirar más allá. Pues Viktor Frankl en los campos de concentración estaba sufriendo, pero encontraba un sentido con lo cual no se desesperaba, ¿no? Y yo creo que el sufrimiento peor sí es el de la falta de sentido, y que muchos sufrimientos tienen esa raíz, creo, ¿no? No sé los demás que pensáis. Yo me hacía otra cosa, ¿no? Tal vez porque, y lo aporto precisamente, pues, por si me quedo corto, que los demás muy bien hecho. Es... Vale, es que tengo que hablar un poco bajo. Vale. Pues yo veo que el sufrimiento mayor del propio sufrimiento no es la situación que pueda acontecer, sino los síntomas que a mí me crean. También. ¿Cómo? Sí. Que lo desagradable del sufrimiento no es la situación, o sea, no, sino por dentro lo que me provoca. No la actitud, sino cómo me siento. Por eso normalmente lo que se trata es de tapar a través de ansiolíticos o a través de determinados medicamentos esta sensación, o sea, dormirla. Sí. Sí, porque además ahí es el cómo te sientes, como en el caso de la chica con cáncer, el cómo se siente subjetivamente impide o hace que no tenga sufrimiento, pero si subjetivamente tuviera otras sensaciones tendría mucho sufrimiento, ¿no? Pues es lo que eso impacta sobre mi persona, lo que genera, ¿no? De alguna forma. Yo creo que es interesante lo que has comentado, es muy interesante. Exacto. Por ejemplo, el dolor fuera de sufrimiento. Yo voy y te pincho, más te pincho con ganas. Tú no, el otro simplemente lo haces así y es. Efectivamente, si a uno le pincha, duele. Por lo menos algo. ¿Dónde está el que uno lo sienta y otro no? Ya, ahí. ¿De qué forma lo estás sintiendo y a qué nivel puede aguantar ese dolor? Ahí está la subjetividad. Claro. Sí, iba a comentar de un tema con respecto a lo que me has dicho tú, con respecto al sufrimiento que tú decías, que a veces es lo que se intenta adormecer con ansiolíticos, en lo que uno siente, ¿no? Lo que pasa es que por propia experiencia y por experiencia de otras personas que han sufrido, yo me di cuenta de que la persona no se transforma si no atraviesa el sufrimiento. O sea, tienes que atravesar el proceso del sufrimiento, tienes que sufrir y quemarte interiormente si quieres transformarte. Si no, te vas a mantener ahí todo el tiempo que quieras. Bendita neurosis, decía Jung en algunos casos, cuando el individuo se quedaba acoplado en el sufrimiento, que me quedo aquí y no voy para adelante ni para atrás, aquí me quedo. Pero depende de qué transformación estemos hablando. Claro. Depende. Yo estoy hablando de un momento, estamos hablando de momentos, de situaciones críticas, como las que estás hablando tú, de un cáncer, o de un accidente grave, o de una situación que, bueno, se pueden presentar muchísimas en la vida de cada individuo, que cada uno la va a afrontar de manera individual, ¿no? Considero que es importante el atravesarla, ¿no? No el decir, bueno, pues. Sí, hay que pasar. Puedo calmar esto y que no, y entonces no entro en ello. Y luego ahí es donde luego puede aparecer el sentido profundo de. Claro. Es lo que vive San Juan de la Cruz en la noche oscura, ¿no? Pero, o Frankel cuando está. O Frankel en. Se hunde en los campos de concentración y vive toda la cantidad de barbaridades que vive. Y al final, pues, se da cuenta de que hay un trascendente, ¿no? De todo esto. Sí. Sufrir no tiene también que ver con la mala relación que tenemos con respecto al dolor, por la creencia claro. de desplazar, o sea, se nos enseña desde pequeñitos, sí, que el dolor es malo, ¿no? Y que incluso que lo malo es malo, por ser ordinario, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, se me ocurre esto, ¿no? Que una manera de evitar el sufrimiento, bueno, evitar, de afrontar el sufrimiento de manera distinta, sería relacionarnos de otra manera con el dolor, tanto físico, emocional, mental, ¿no? Sí, totalmente. Un esquema de Ellis, en ecuación, ¿no? A más B igual a C. A es el hecho en sí que provoca el sufrimiento en este caso. B es el quid de la cuestión. La interpretación. Cómo se maneja ese sufrimiento desde el punto de vista subjetivo, donde entran los nuevos factores, los nuevos impresiones o la elaboración del sufrimiento. Y C es el resultado. Las paso muy mal. Pero si la variable B se modifica de tal manera, se va modificando con el tiempo. De ese estímulo de sufrimiento que es la A, pues el resultado no va a ser C, va a ser D, no va a tener nada que ver. Eso puede ser que sea un proceso de elaboración de esa vivencia, ¿no? Pero eso nos dice de alguna manera, ante esa ecuación, que eso es manejable, que hay una variable que depende del sufriente en este caso, ¿no? Entonces el sufriente, según cómo va modificando el sentimiento o el pensamiento, que tiene que ver con el dolor, puede cambiar el resultado de la percepción de la situación. Somos más dueños de la situación de lo que claro. Y ya antes de terminar, y creo que tenemos que acabar, solo una frase, que yo creo que el sufrimiento sobre todo también nos lleva al misterio, o sea, en el fondo es un misterio, eso podemos reflexionar todo lo que queramos y pues decir, no sé si podremos responder a alguna cosa, pero al menos desde mi experiencia a mí me ha llevado al misterio, es decir, es que no tengo respuesta, yo ya no puedo aportar nada más, incluso la riqueza al ver el misterio es sentir la humildad de pues yo ya no tengo más que decir, y en esa humildad al final paradójicamente encuentras algo, ¿no? La noche oscura. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos que acabar.